Dialogue 4. Getting directions to a restaurant. 1. Let's listen. Gabriel, ¿conoces el restaurante nuevo de la Avenida Colón? ¿Qué tipo de restaurante es? Es de comida italiana. Se llama Restaurante Monte Vesubio. ¿Aceptan tarjetas de crédito? Sí, y es económico también. ¿Dónde está? Está muy cerca de aquí. Continúa recto en la calle Magallanes y gira a la derecha en el semáforo. ¿El semáforo de la Avenida Bolívar? No, gira a la derecha en el semáforo de la Avenida Martí. Bien, entonces continúo recto en esta calle. Paso Bolívar y giro a la derecha en Martí. Exacto. Pasa el correo y el supermercado. Lo vas a encontrar allí. ¿Está a la derecha o a la izquierda? El restaurante está a la izquierda, después de la farmacia. Gracias, es muy fácil. Voy mañana con mi familia. Ah, y puedes ir en autobús también. El restaurante está enfrente de la parada. Es verdad, el 44 pasa por la Avenida Colón.